¿De qué puñetas nosotros rendimos en el 15M? No, que no, que no tenemos miedo, que no, que no, que no tenemos miedo, que no, que no, que no tenemos miedo, que no, que no, que no tenemos miedo, que no, que no. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y a los diputados les decimos, detrás de los leones están los ladrones. Detrás de los leones están los ladrones. Detrás de los leones. Vamos a ver, queremos saber los mayores una cosa. ¿De qué puñetas vamos a tener miedo? Hoy es día de huelga general internacional. A ver si nos enteramos. Hoy el pueblo está en la calle. Hoy tenemos el derecho. Hoy vamos a exigir que ese parlamento, ese gobierno, que sepan cumplir esa justicia de este país, que está vendida a los criminales del franquismo, que sepan ser, tener justicia. ¿Qué puñetas nos pasa? Este país, Madrid, fue la gloria del mundo entero. ¿Qué puñetas vamos a tener miedo? ¿A qué? Miedo a vivir arrastrados. A eso es a lo que hay que tener miedo. A que se rían de nosotros. A eso hay que tener miedo. ¡No! ¡No! ¡No pasarán! ¡No! ¡No! ¡No pasarán! ¡No! ¡No! ¡No pasarán! ¡No! ¡No! ¡No pasarán! Así, así, así lucha Madrid. Así, así, así lucha Madrid. Así, así, así lucha Madrid. Así. Madrid será la tumba del fascismo. Madrid será la tumba del fascismo. Madrid será la tumba del fascismo. Ya está bien. Un país que el 20, el 30% de este país no tiene trabajo, tiene mala enseñanza, la sanidad se la carga. ¿Pero qué puñetas pasa en este país? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo pueden mandar a las fuerzas represivas contra el pueblo hoy, que es día internacional de huelga general? ¿Qué pasa en este país? ¿Quieren seguir robando? Lo van a tener difícil, cada día lo van a tener más. Vamos a seguir viendo, por eso les decimos, y a ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. Tenemos toda la razón del mundo. Ellos tienen el dinero, tienen los bancos, tienen la iglesia, tienen las fuerzas represivas que las pagan. Pero nosotros, miles todavía tirados a la calle, miles todavía tirados en fosas comunes en las cunetas de este país, los mismos que tienen la justicia, que es injusticia para el pueblo. Ya está bien, es vergonzoso. Hoy, día general internacional, por eso estamos. Huelga, huelga, huelga general internacional. Huelga, huelga, huelga general internacional. Pueblo no es ilegal. La voz del pueblo no es ilegal. La voz del pueblo no es ilegal. La voz del pueblo no es ilegal. El hijo de Madero a la universidad. para que no sea como su papá, el hijo del Madero.